testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Juan Pablo Pozzi ya se encuentra con nosotros. Estimado Beto, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Bueno, decíamos, ATE va a elecciones. ATE, uno de los sindicatos más importantes que nuclea estatales en la Argentina, que va para los más de 100 años, que tiene vigencia, que está transitando para alcanzar el primer millón de afiliados, tiene sus elecciones nacionales el próximo miércoles y también su episodio local, su episodio en la seccional Punilla Cruz del Eje. Sí, sí, así es. Venimos trabajando nosotros en la seccional Cruz del Eje, somos oposición, a diferencia del CDP, el Consejo Directivo Provincial, que ahí estamos en la misma línea que la conducción actual, que es la lista verde-violeta, esa es la que apoyamos nosotros. Hoy en Cruz del Eje conduce la lista verde-turquesa, porque también es parte de la verde ANUSATE, que somos todos de ANUSATE, la agrupación nacional Unidad y Solidaridad, que bueno, ya no tiene tanto de unidad y se va partiendo en algunos lados. Bueno, estamos en proceso de conformación de esta seccional de Punilla. La seccional Cruz del Eje tiene 4 años, muy nueva, y bueno, nuestra idea, nuestro proyecto principal que planteamos, la seccional Cruz del Eje implica Punilla y Tras la Sierra, tiene parte de Tras la Sierra también. Bueno, nosotros, una de las definiciones políticas que tomamos, por lo menos en nuestra lista, hay integrantes de esta lista que han sido parte de la comisión directiva anterior en la actual seccional de Cruz del Eje, que han intentado, que son de Punilla, que han intentado que haya, por lo menos que haya una delegación de acá de Punilla, no la seccional, pero por lo menos una delegación, porque está muy lejos Cruz del Eje, la seccional, claro. Y demás, bueno, nunca lo han podido lograr. Nosotros no solo tenemos el convencimiento de que haya, desde el momento que ganemos el 9 de agosto, una delegación acá en Punilla, sino que la idea es en 4 años poder desarrollar una cantidad de afiliados suficiente como para poder tener una seccional. Hay que recordar un poco la historia de Córdoba en los últimos años y tener en cuenta que el gobierno de La Sota había proscripto ATE, le habían quitado la personería gremial, o sea, a un sindicato histórico que tiene más de 100 años en la Argentina le quitan la personería gremial en la provincia de Córdoba para crear esto de los sindicatos cordobesistas, y uno ve, ¿no?, la UPC, el SUOEM, el CEP. Lo cierto es que es una manera de recortar la realidad y de derechos a los laburantes locales para que no puedan expandirse a hacerse valer por derechos nacionales, constitucionales, y para eso están las organizaciones de alcance nacional. Al proscribir ATE durante tantos años en Córdoba, recién en el año 2015, si no me equivoco, se ganó el juicio. Se gana el juicio y se le reconoce la personería a ATE. ATE vuelve a caminar la provincia. Por eso estamos en esta reconstrucción del sindicato de estatales más grande de la Argentina dentro de la provincia de Córdoba. Sí, nosotros tenemos un gran porcentaje de afiliados nacionales. Estamos retomando otra vez, que desde 2015 estamos retomando los provinciales. Después de los hechos que se han sucedido en salud, donde los compañeros se han desafiliado masivamente del CEP, porque, bueno, los han traicionado masivamente. ATE está volviendo a entrar a esos lugares que eran históricos, porque el Funes, para decir acá en la zona nomás, el Funes y el Santa María eran hospitales donde tenían 1000 afiliados ATE. Cuando la seccional Punilla existía, cuando el compañero Lito Carranza era el secretario general, sí, que en la década del 70 fue volada la sede y preso toda la comisión directiva. En esa época eran gigante la cantidad de compañeros, porque elegían ATE porque, bueno, ATE no, tiene una gran diferencia a otro sindicato que tiene que ver con la asamblea. ATE no define en los secretarios generales, no define en un cuarto entre dos personas sentados, sino que define la asamblea. Define la asamblea y el mandato, y el principal dirigente de este sindicato es el delegado, que lleva el mandato de esa asamblea. No el delegado porque se le ocurra también al delegado decir lo que sea, sino porque el delegado tiene mandato de la asamblea, entonces es nuestro principal referente. Y lo que hacemos en todo caso los dirigentes es llevar adelante lo que se define y lo que se discute en la asamblea. Y la diferencia también está en que algunos sindicatos provinciales se ajustan a leyes provinciales. Alguna vez le preguntamos a la gente del sindicato de municipales de acá por qué no defendían a contratados, a becados. Me decía, no, la ley provincial no nos autoriza. Sí, bueno, eso también es una definición política, porque a vos no te pueden autorizar, pero vos sabés que son los principales defendido. A lo mejor no te autoriza a hacerle el descuento correspondiente, pero vos lo podés defender igual porque es un trabajador, digamos. Por eso desde ATE también se creó la Central de Trabajadores Autónoma, porque los sindicatos no defendían a los desempleados, que no es que no quieran trabajar, sino que son otros compañeros que no consiguen trabajo. Entonces son trabajadores desocupados. Bueno, desde ATE tiene esa lógica, por eso se fundó la CTA desde este sindicato, que después fue aglutinando un montón de otros sindicatos y un montón de creados sindicatos nuevos, porque nuestra lógica es diferente. Nosotros creemos, si hay alguien que hay que defender en este sindicato, en este lugar de los trabajadores estatales, son los precarizados, porque son los que menos herramientas tienen. Y como ATE nace de una asamblea, hace 97 años nace en una asamblea de compañeros nacionales precarizados, donde a veces eran jornaleros y a veces iban hasta el puerto y veían si podían laburar y si no podían volver, se volvían a la casa. Bueno, un día se sentaron en un teatro y dijeron: hermano, esto no va más, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que organizarnos en un sindicato, y ahí se fundó ATE hace 97 años. Y entonces, ¿cómo, independientemente de lo que diga la ley, cómo yo no voy a defender un precarizado si ATE nace de un montón de compañeros precarizados que... precisamente luchando contra esa precarización. Exactamente, porque son los que menos tienen herramientas. Porque un planta permanente en el Estado lo cubre la ley nacional, lo cubre la Constitución, no puede ser echado, tiene un montón de herramientas. Es precarizado, no tiene ninguna herramienta. Bueno, ¿cómo nosotros como sindicato no vamos a defender a esos compañeros? Para alguien que forma parte de un sindicato de estatal más chico, de un sindicato de municipales... algunos de ellos tienen 1000 afiliados o capaz que representa 500 laburantes. ¿Cómo es formar parte de un sindicato que tiene 1 millón de afiliados? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo también de eso? Lo bueno es la organización y el debate, que te da mucha pluralidad y te da otra lógica. Te abre la cabeza de otra manera. Vos no te encerrás en una problemática pequeña, sino empezás a entender cuál es la problemática de los laburantes en serio, porque te vas desde... los entes autárquicos que existen a nivel nacional, donde nosotros podemos tener afiliados, hasta un municipal que en el rincón de una comuna pequeña, en el rincón del más norte cordobés, que no visita a veces ni siquiera el presidente comunal, porque a veces viven en otro lado, y te da esa lógica. Yo creo que eso es lo que enriquece ATE. Y lo complejo de eso, yo que he sido secretario gremial de la sección Rosario, donde hay 9.000 afiliados, es que tenés 48 sectores nacionales, donde cada uno es un mundo, donde teníamos 60 sectores provinciales distintos. Ahí es un poquito más fácil, porque bueno, lo implica una sola ley, porque es provincial. En los entes nacionales, cada cual tiene su convenio colectivo, el PAMI, el ANSE, o sea, millones de lugares civiles, millones de lugares diferentes. El provincial es uno solo, pero son 68 lugares distintos. Estaba lo que acá sería rentas. Claro, cada dirección, cada lugar, cada cosa es un mundo. El IPEC, donde yo pertenecí, el Instituto Provincial de Estadística y Censo, que acá también está, porque todos dependen a nivel nacional del INDEC. Y cada municipalidad tiene su forma, su método, su estatuto. ¿Cómo te pones de acuerdo con 1 millón de compañeros? Y discutiendo. Es la única forma que se puede lograr que un sindicato como este lleve adelante y cosas, es sentándose, discutiéndose y poniéndose de acuerdo. Si te cerrás, si cometés la ilógica que hacen muchos sindicatos de encerrarse entre el secretario general gremial y el finanza, y con eso se piensan que van para adelante, yo creo que eso complejiza a los compañeros. Si vos te sentás con un grupo de municipales que pueden pertenecer a la administración, para decirlo de alguna manera, uno está en la parte de administrativa, otro está en el Corralón, otro está en la calle o en Aguas, y vos te sentás todo y todo tiene su problemática, pero cuando empiezan a discutir nos empezamos a dar cuenta que las problemáticas son colectivas. Es los aprietes de los patrones, la falta de salario digno, la falta de instrumentos muchas veces, el que está en la administración a lo mejor la falta de instrumentos, una computadora, tiene una computadora vieja que no la deja trabajar, y el que está afuera la escoba está vieja y no puede barrer, pero la problemática es la misma, el insumo del Estado que no te da herramientas para poder solucionar los problemas a la gente, porque nosotros lo que hacemos básicamente como estatales es darle derecho a la gente. ¿Cómo ves vos, Beto, los conflictos de municipales en la zona, donde estamos viendo una conflictividad creciente? Antes capaz que había discusiones cada un año, cada 2 años, ahora estamos viendo cada 6 meses, cada 3 meses de nuevo discutir paritaria y por sectores y por municipio, y en situaciones de un desgaste general donde los propios laburantes terminan muchas veces enfrentados con el pueblo, que no tienen los servicios públicos, sin alcanzar el salario que... O sea, pasa todo, luchan, no logran los salarios que están buscando, se enfrentan con el vecino, se pelean entre los mismos compañeros. ¿Cómo salimos de esa situación? Y nosotros desde ATE entendemos, nosotros hemos hecho varios laburos y bueno, charlas, que por ATE no solo, como decía Germán Abdala, no queremos ser solo un tipo de mameluco que va, trabaja y pone, sino queremos pensar el Estado, porque los trabajadores estatales somos el Estado. Los gobiernos van y vienen. Hay una política de un gobierno 4 años y dentro de 4 años puede haber otro gobierno. Los estatales seguimos siendo los mismos. Entonces queremos opinar sobre el Estado y queremos ver cómo podemos transformar el Estado. Eso decía el compañero Germán Abdala, uno de los que habrá recuperado el sindicato en el 84, un compañero que ha sido diputado nacional, que ha defendido a los laburantes siempre. Y nosotros entendemos que los municipios son el principal problema que tenemos desde ATE, porque son los que menos cobran. O sea, la repartija de la torta de plata, los nacionales son los que más se llevan el dinero, el Estado Nacional es el que más se lleva el dinero, lo cual los compañeros nacionales terminan repercutiendo eso. Después le siguen las provincias y después le siguen los municipios. Y sin embargo, la torta es al revés. El que más le da servicio a la gente, el que más le soluciona los problemas a la gente todos los días, o sea, el que falta, si falta un día, si vos cerrás el ANSES una semana, puede ser que empiecen a haber problemática dentro de 15, 20 días. Si cerrás la municipalidad hoy, mañana tenés problemas, porque no te juntan la basura, no te barren, no te atienden, el hospital, el centro de salud. No. Bueno, entonces nosotros creemos que el Estado está al revés. El que más tendría que recibir plata en el Estado son los municipales, son los municipios los que tienen la repartija de dinero que Nación lleva y después va repartiendo con las coparticipaciones de demás. Los que más tendrían que recibir son los municipios. Nosotros desde ATE decimos, entendemos muchas veces a intendentes que te dicen, mira hermano, no puedo pagar más porque no tengo más plata. Lo entendemos, obviamente defendemos nuestra postura porque son los laburantes los que tenemos que comer todos los días, pero entendemos esa lógica porque el Estado Nacional lleva la mayor cantidad de plata y el Estado Municipal el que menos se lleva. Y el empleado municipal es el que está en el medio de sangre. Primero porque tiene el patrón a la vuelta de la puerta, entonces lo apretan de ese lado. Y tiene la sociedad que la cruza todos los días, cuando junta la basura, cuando va al centro de salud. Cada medida de fuerza es un problema. Sí, entonces tiene esa relación con la gente y con el patrón mucho más compleja que un secretario, un empleado de ANSES. El empleado de ANSES al presidente le lo ve todos los días, no viene el presidente a decirle, che loco, ¿qué está haciendo? Si, ¿por qué te sentaste? ¿Por qué te laburaba? Dejá de tomar. No le dice nada eso, ¿por qué? Porque no lo ve, no lo cruza, no existe. Incluso hasta los jefes de cada lugar del ANSES lo ve tanto los empleados. Acá vos lo ves todos los días, vienen y te apretan y te dicen. ¿Y cómo haces para llevar adelante un plan de lucha con ese contexto tan complejo que decís vos? Y lo ideal es la organización. Yo creo que el otro día lo charlábamos también con unos compañeros. La correlación de fuerza es lo que te determina el posicionamiento político. Si vos sos un compañero solo peleando contra la marea, ahí probablemente no consigas nada. Si sos un montón de compañeros discutiendo, probablemente consiga. Y si sos 20 pueblos tomando decisiones y discutiendo al mismo tiempo, y va a ser mucho más fuerte y mucho más organizada esa diferencia de lucha. Porque una cosa es tener a 20 compañeros en la municipalidad acá de Huerta discutiendo con el intendente algún pasaplanta, alguna mejora salarial, y otra cosa es tener a 20 acá, a 20 en La Falda, a 20 en Cosquín, a 20 en Carlos Paz, a 20 en Huerta, a 20 en Casa Grande, y entonces la relación de fuerza es mucho mayor, porque el problema no lo tiene un solo intendente, sino que lo tienen todos los intendentes del Valle, y eso empieza a ser una correlación de fuerza que nos permita. Nosotros desde ATE estamos tratando de plantear que algún diputado provincial nos dé bolilla en algún sentido, es decir, queremos discutir un convenio colectivo para todos los trabajadores municipales. Porque acá, claro, no puede ser. Porque acá vos tenés cada municipio, le paga lo que quiere. Su estatuto. Tiene su estatuto, su forma. Nosotros queremos un convenio colectivo de municipales para que eso por lo menos nos tenga una misma relación. Acá claro. El becado cobra una cosa, el becado acá en el pueblo lado cobra otra, y en el norte cobra otra, y en el sur otra. Bueno, nosotros queremos rediscutir todo eso porque, por lo menos para que haya una línea de conducción, cada pueblo puede tener su estatuto, pero hay reglamentaciones que tienen que venir del Estado mucho más arriba para decir, bueno, no, ningún trabajador puede ganar menos de tanto, ningún trabajador puede estar menos de tanto tiempo contratado, ningún trabajador puede estar en estas condiciones. Entonces eso nos va a permitir generar esa relación de fuerza para poder discutir algunas cosas. Y si eso lo hacemos con 20 pueblos, todos afiliados a ATE, discutiendo, sentados en la misma asamblea, nosotros en Santa Fe, que teníamos varios municipios, lo que hacíamos incluso en la seccional era encuentro de municipales, porque después cada municipio tiene su problemática. Entonces, bueno, no solo la asamblea en su sector, sino encuentro de municipales. Imagínate una reunión en una provincia como esta, que tiene 409, 405 municipios, 407 municipios, si no me equivoco, más de 400 compañeros sentados discutiendo cada problemática de cada municipalidad para plantearlo a su cada intendente o para plantear una provincia. Es una correlación de fuerza que ATT da, porque al ser un gobierno, al ser un sindicato que es nacional, que abarca mucho más que un solo lugar, bueno, te da una lógica y una perspectiva que te genera esa relación de fuerza para poder discutir esas cosas. En los últimos días hubo polémica en la zona, Beto, por el nombramiento en pase a plata permanente de gente que eran empleados de la contratados puestos a dedo por la política. Puntero del intendente saliente que los nombra en planta, lo cual no de por sí no es algo malo, pero los nombra con unas categorías. Cuando hay gente que por no ser del intendente laburó 15, 20 años y no tiene un ascenso, no hay concurso, no hubo concurso, y de golpe gente que hace 4 o 5 años está en la mesa chica del intendente pasa a tener de las categorías más altas del municipio por decreto, de alguna manera vitupendiando el estatuto, porque el estatuto decía que podía ser por concurso y o... El I.O. famoso. El famoso I.O. que dio lugar a que sea todo por decreto. ¿Cómo ven esta situación? Bueno, eso es parte de la misma discusión. Correlación de fuerza. Si los compañeros tienen correlación de fuerza para discutir con el intendente, cuando te ponen una categoría de esa, se le para la municipalidad, se toma la municipalidad, se discute para que por lo menos, si quieren hacer eso, porque el estatuto se lo permite, que lo hagan. Ahora, un compañero que hace 15 años que está en una categoría baja, no puede estar por debajo... el coso. O un compañero que hace un año que está contratado pasa a planta y un compañero que hace 15 años que está contratado precarizado, claro, no pasa a planta. No. Bueno, eso está pasando porque no es capaz que no era chupamedia del intendente. Sí, era un trabajador simple que lo único que tenía que hacer era trabajar. Iba, trabajaba, hacía su trabajo y se iba. Eso, en teoría, le correspondería generar una categoría porque hizo su trabajo, va y va creciendo. Claro, debería ser suficiente. Debería ser suficiente. No lo es. Bueno, la única forma de pelear con todas esas cosas es, como insisto con esto, la correlación de fuerza. Más afiliados somos, más organizados estamos, más disputas se pueden dar en esas cuestiones. Eso funciona de esa manera. Lamentablemente, tiene que ver con la correlación de fuerza. Y lo que ya está, no se puede dar marcha atrás. Sí, se puede. Siempre que la correlación de fuerza te dé, siempre se puede. Se puede pelear por todo. Por todo se puede pelear cuando te dé la correlación de fuerza. Si vos sos más y tenés organizado, mira, yo siempre doy el ejemplo donde yo pertenecía, el Instituto Provincial de Estadística y Censo de la Provincia de Santa Fe, había más o menos 150 empleados, no, 200 empleados en toda la provincia. En Rosario, la delegación Rosario, éramos 65. 32 de ATE, 32 de otro sindicato. Esos 32 de ATE logramos una organización tan arraigada, tan plantándose, tan organizada, que no nos entraba una bala. Nos querían pegar de todos lados, no nos entraba una bala. Logramos un plus técnico, porque cobrábamos salario de miseria. Logramos hacer un organigrama en el Estado, porque no existía organigrama. Y todo eso lo logramos 32 personas afiliadas de 200 personas en toda la provincia. ¿Por qué? Porque éramos sólidos, armados, organizados y teníamos esa correlación de fuerza que nos permitía hacer los paros necesarios, hacer la discusión necesaria. ¿Pero por qué? No nos entraba una bala. Estábamos organizados, nos querían, nos descontaban, echaban a uno, hablaban a otro, hablaban a uno y le ofrecían más plata que al otro para que ese compañero baje los brazos. Y nosotros estábamos organizados, convencidos que la lucha era conseguir ese plus técnico, conseguir ese organigrama, y lo conseguimos 32 personas de 200 afiliados. Bueno, cuando vos tenés esa organización, esa convicción, no hay nadie que pueda, no hay nada que no se pueda ir para atrás, no hay nada que no pueda. Hemos dado atrás montones de decretos, no solo en Santa Fe, a nivel nacional, un montón de decretos que se han dado, lo hemos dado marcha atrás y muchas peleas que hemos dado las hemos ganado. La única lucha que se pierde es la que se abandona, como dicen los compañeros. ¿Qué pasa, Beto? Acá, por ejemplo, se da que en los conflictos municipales el grupo de trabajadores en planta permanente, que son los que pueden ir al paro, paran, comienzan su lucha, pero los contratados, que no pueden parar porque pierden el laburo, siguen brindando los servicios públicos. Y en definitiva el paro no se siente el paro, porque los contratados siguen dándole vida al municipio y el contratado no puede parar porque si para lo echan, y el efectivo hace paro pero no logra frenar el movimiento de la municipalidad, por lo tanto la medida de fuerza termina siendo leve. Sí, esa es la problemática que tenemos. Por eso la organización, cuando nos organizamos y podemos discutir, lo que discutimos es esos compañeros tienen que estar en planta. No pueden estar precarizados. ¿Por qué? Porque vos podés contratar a alguien un mes, 15 días, 20 días, un año haciendo la misma tarea. Si el Estado hace un año la misma tarea, es porque lo necesita. Nosotros hemos discutido muchas veces con algunos compañeros y dicen, y no, pero hicimos estábamos discutiendo un pase de plata y dice, no, hicimos así un tipo un concurso para ver las capacidades. Y los compañeros no estaban muy capacitados. Digo, ¿y cuánto hace que lo están contratando? Y 10 años. Ah, digo, ¿y vos después de 10 años te estás dando cuenta que el compañero no sirve para algo? No, mirá, ahora la discusión no es si sirve o no sirve. La discusión es por qué hace 10 años que está precarizado y no lo pasa a planta. Entonces la discusión no es... Entonces, si nosotros tenemos esa correlación de fuerza, podemos ir a sentarnos al intendente y decirle, mira, este tipo hace un año que está precarizado, tiene que pasar planta. No, listo, se para. Y cuando vos empezás a tener esa discusión, después tenés uno, dos, tres precarizados. No pueden sostener una municipalidad los precarizados. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, no solo tenemos que pelear por el salario digno, por nuestras condiciones de trabajo, sino también por la precarización de los compañeros. Entonces, esa tensión que vos tenés para que los compañeros se sumen, después te da la correlación de fuerza para decirle, no, acá se para, y cuando se para la municipalidad. No pueden ni siquiera abrir la puerta de la entrada porque la llave la tiene un compañero. A ese nivel. Bueno, acá cuando van a la movilización, la municipalidad sigue funcionando, cobrando impuestos, no afecta. Porque la mayoría, lo que yo veo en el Valle de Punilla, que la mayoría de los trabajadores son precarizados y no en coso. Para decirte un ejemplo, en Cosquín, creo que los de planta permanente no llegan a 150, con compañeros de hace 20 años que están precarizados. Entonces, ¿cómo no van a sostener la municipalidad? Y sí, bueno, le dicen a los de planta permanente, sí, váyanse a sus casas. Nosotros seguimos trabajando. Si tiene la municipalidad de Cosquín, tiene casi 1000 empleados y tiene 150 plantas. Entonces, esa discusión hay que darla con los intendentes. Y bueno, no, mirá, hace un año que está trabajando, hay que pasar la planta. No, bueno, no me dan las condiciones. Bueno, si no te dan las condiciones, quiere decir que uno no lo necesita. Claro. Y si lo necesita, tiene que ponerlo en planta, como cualquier trabajo. Si vos abrís una fábrica, abrís una fábrica, contratá a alguien para que martille un clavo, porque lo necesitás que martille ese clavo. Si vos decís, no, mirá, no te puedo pagar, porque, bueno, se va ese tipo y no le martilla más el clavo y listo, la fábrica va a tener que cerrar porque no tiene ese tipo que... Y el Estado es igual. Tenés un problema. Si quien junta la basura está precarizado y decís, no, hermano, entonces si está juntando la basura y está corriendo atrás del camión todos los días, tiene que estar en planta permanente. No, bueno, no le puedo pagar. Bueno, listo. Sacalo de donde está porque no le podés pagar. Poné un efectivo en esa tarea. Poné un efectivo. No tenés para poner el efectivo, bueno, listo. ¿Quién corre el camión atrás? Nadie. Bueno, entonces el Estado tiene que decir, no, lo tengo que pasar planta y tengo que poner. Y esa discusión la tenemos que dar a los laburantes. ¿Por qué? Porque si no nos pasa esto. En esta discusión de la organización y de la correlación de fuerza, perdés. Vos querés hacer un paro, hizo 20 de planta y 300 precarizados. Y claro, sí, claro. El Estado... Y los patrones, sean del partido que sean y sean del lado que sean, hay algunos más buenos, otros más malos, pero siempre defienden sus intereses. Quieren tener una caja grande para hacer obra, para que después lo recuerden en la historia y tengan un cuadro del gran intendente este. Nosotros lo decimos siempre con el famoso Santa María de Punilla. Todo el mundo dice, no, increíble la obra que tiene Santa María, impresionante la calle, está todo pavimentado, todo. Ahora los trabajadores le pagan 2 pesos, entonces toda esa magnificación que hacen y que termina sacando 50% de los votos lo hace con la espalda de los laburantes. Claro. Si los laburantes tendrían el sueldo que correspondería, le pagaría a los compañeros, y hay que ver si tiene toda esa plata para hacer esas para llenar de calle, para hacer, que no digo que no la tendrían que hacer, obvio la tendrían que hacer. Ahora, si lo quería hacer con la espalda de otro, es otra discusión. No a costa del esfuerzo. Bueno, Beto, para ir cerrando, un mensaje para aquellos laburantes que están evaluando si afiliarse a ATE, porque sabemos que hay gente que lo está pensando. Para aquellos afiliados a ATE que van a votar el miércoles, bueno, ¿qué se define el miércoles y bueno, ¿qué se viene? Bueno, nosotros lo que definimos el miércoles es el sindicato que discutimos, la diferencia de modelo sindical. El miércoles todos los compañeros afiliados lo que van a discutir es una seccional que hace 4 años que prácticamente está parada, que montones de lugares hemos ido y ni siquiera han hecho una asamblea en 4 años. Yo creo que ATE lo fundamental de la asamblea. Nosotros venimos a proponer a los compañeros que por lo menos en cada lugar haya por lo menos una vez por mes una asamblea. Acá no te dejan hacer asamblea en la MUNI muchas veces. Bueno, eso está en la ley 23.551, que es la ley de sesiones sindicales, así que pueden decir lo que quieran, pero hay una ley que no ampara para hacer asamblea, así que en todo caso se informa la asamblea, y una vez que se informe la asamblea se puede hacer, incluso el horario de trabajo, debe ser el horario de trabajo. Así dice la ley nacional, que va por encima de cualquier municipio, así que eso lo tenemos que defender, y nosotros vamos a hacer asamblea en todos los lugares de trabajo, para escuchar a los compañeros, para llevar el mandato de la asamblea, para poder pelear lo que haya que pelear. Eso se define el 9, eso nosotros venimos a proponer con la Verde Violeta. Y a los compañeros que quieran arrimarse, que nosotros hemos estado afiliando gente, que uno dice, che, ¿para qué te lo está afiliando si no entra en el padrón? El padrón cerró el 30 de marzo. lo estamos afilando porque nosotros sabemos que vamos a ganar, porque estamos convencidos que los compañeros quieren un cambio, quieren esa asamblea, quieren discutir, así que lo seguimos afiliando porque los compañeros sabemos que queremos esa representación gremial, queremos que los compañeros se acerquen, así que seguimos afiliando. El Fede la semana pasada estaba en Altagracia afiliando 70 compañeros en la Municipalidad de Altagracia, y en vez de estar a lo mejor recorriendo un sector de trabajo, pero nosotros creemos que la lucha, que juntarse con los compañeros, que seguir afiliando compañeros, es parte de esa venta que nosotros le decimos a la cuestión del voto, venía a buscar el voto. Bueno, no es solo necesario ir a hablar con el compañero que pasarle y dejarle el volante, sino seguir peleando, seguir estando en la calle, seguir buscando afiliados. Conversamos con Juan Pablo Pozzi, candidato a secretario adjunto de la seccional Cruz del Eje Punilla, que va a elecciones el próximo 9 de agosto y, como nos está prometiendo, podría haber una propia seccional delegación de Punilla para que estos temas tengamos donde se puede ir a discutir directamente acá en la zona. Estimado Beto, gracias por pasar y la mejor de las suertes para el miércoles. Gracias a ustedes, y sí, queremos recuperar esa seccional que en el 76 fue volada por la dictadura y que cerró. Por esa lucha, y bueno, queremos retomarla, queremos volver a la historia porque ha sido una gran seccional y nosotros no merecemos tener una seccional acá.